Interesante, me gustó la mezcla. Está de moda, como quien dice, en la música el feat. Esto es como un feat, pero entre artistas, entre diferentes tipos de disciplinas. Contento porque me eligieron a mí para estar participando, para representar el trap, el hip hop. Gracias a Dios lo demostramos, la gente estuvo explotada, así que contento, contento, muy, muy feliz. Hay muchos chicos, muchos adolescentes, mucho para contarles a través de mi música, mucho para decirles y ellos tienen mucho por descargar. Yo, viste, los hago saltar, los hago. Es mi personalidad también y la verdad que bueno, que Cultura Pop Team, sé que está en ascenso, sé que es una serie de festivales que están en diferentes municipios. Es hermoso, la verdad que hermoso. Yo ya había estado en Loma de Zamora, no con ellos, pero sí había cruzado palabras con Fer, que es una de las organizadoras, es una divina. Ella, su novia, su familia, que tuve el agrado de compartir con su madre, con su padre, la verdad que gente muy buena y muy linda. Sí, he participado desde un videoclip con Dren Maray, con Néstor en Bloque. Soy un artista muy versátil, siempre nunca pude encasillarme ni encuadrarme solo en un género, siempre tuve la necesidad de explotar en otros géneros también y bueno, lo hago, hasta de hecho he salido con un youtuber. Me gusta estar, participar y aportar lo mío. Me gusta que artista me diga la gente, ¿no? Si bien me siento claramente un artista de chico, bailaba danza rítmica en el Conservatorio Nacional, he pintado cuadros, he hecho muchas actividades artísticas hasta quedarme al 100 con el hip hop y con el rap y con el trap, como quien dice. Hoy día lo llaman de esa manera para darle un tono más agradable para gente que no entiende, no casa mucho el palo, la movida, pero siempre hip hop, todo. Y la verdad que nada, contento y sí, me doy esa posibilidad de estar en distintos géneros. Para mí no todo el mundo lo puede hacer y a mí me gusta, lo hago con mucho corazón y sentimiento.